Generando abundancia tiene que ver con dando de lo que uno no tiene. ¿Cómo trabaja eso? Bienvenido a otro podcast más con su amigo Johnny del Valle, aquí al otro lado de radio, dándote la bienvenida y nuevamente deseoso para compartir contigo y hacer este buen trabajo que estamos haciendo, desarrollando nuestros pensamientos para desarrollar la mejor versión de nosotros. Tú eres una persona extraordinaria y es un privilegio poder compartir esta jornada contigo. En el día de hoy vamos a estar haciendo el trabajo alrededor de la abundancia, cómo generar abundancia. La primera pregunta para crear conciencia en este trabajo que estamos haciendo en el día de hoy es, ¿de qué te hace falta más en la vida? Si yo te pregunto, ¿qué hace falta más? ¿Qué tú me dirías? A lo mejor tú me dices, tú necesitas más tiempo, más amor, más paciencia, más dinero. Bueno, ¿quién sabe de lo que tú estás observando en tu vida que necesita más? Y la razón por la cual tú quieres más es porque piensa que teniendo más, bueno, te va a ser más feliz. Piénsalo por un momento. La felicidad de verdad viene de crecer, de uno mejorar en la vida. No de cuántas cosas uno puede obtener. Aunque sean cosas buenas, teniéndola en abundancia, no necesariamente garantiza que vamos a tener una vida mejor. Sin embargo, la abundancia tiene que ver con todo lo que nosotros estamos dispuestos a compartir. Y aquí quiero coger un momento porque también hay un lado negativo de general. ¿Lo ve? La palabra general viene de la palabra generoso, que quiere decir que nosotros vamos a recibir de lo que nosotros damos. Y recientemente, viéndola en las redes sociales, hay muchas personas que dan cosas negativas, comentarios malos, feos. Muchas veces hasta hablan de sus seres queridos así, en público, en sus muros. Y esto pues causa tristeza en mi alma. Porque nosotros podemos estar a lo mejor desahogándonos para sentirnos mejor, pero de verdad lo que estamos generando son cosas malas para nosotros mismos. Recientemente han hecho estudios que raíces de amargura en nuestras emociones pueden hasta producir cáncer en nuestros cuerpos. Es algo que de verdad debemos de considerar y pensar y hasta aún buscar a ver evidencia científica acerca de este asunto. Porque veo muchas personas que están tristes, amargados y enfermos. ¿Y sabes qué? Tiene que ver con mucho de lo que nosotros generamos, de cómo nosotros sentimos y cómo proyectamos estas emociones. Si alguien te ha hecho el mal, es nuestro deber de perdonar y seguir hacia adelante. La Escritura nos enseña una y otra vez que debemos de amar aún a nuestros enemigos. Sé que de esto no se trata el tema en el día de hoy, pero quisiera tirarte esta. ¿Sabe por qué debemos de amar a nuestros enemigos? Porque ellos provocan en nosotros hacer mucho mejor. Cuando alguien tú no le caes bien y no se lleva bien contigo, debes de hacer todo lo posible para llevarte bien con esa persona y agradecerle a Dios que esa persona existe en tu vida porque te puede impulsar a ser mejor. ¿Sí? Bueno. Esa te la tiro ahí como un bonus. Volviendo para atrás a general. Si tú quieres generar abundancia en tu vida, tienes que poner mucha atención a lo que tú das. A lo mejor tú me dices, bueno, la razón por qué yo no doy es porque no tengo en abundancia para dar. La Escritura nos habla acerca de si en lo poco somos fiel, en lo mucho nosotros vamos a recibir. Entonces no depende ahora de la abundancia que tú tienes presentemente para cualificar para la abundancia en el futuro. Lo que te cualifica es la postura de tu corazón del deseo de dar. A lo mejor tú ves a alguien en necesidad y piensa, me gustaría ayudar. ¿Tú crees que eres capaz de pensar nuevamente y dar de lo que sí tú tienes? Aunque sea poco, ¿tendrás tú la oportunidad de practicar abundancia? De decirle a tu mente, tiene que ver mucho más de lo que yo tengo en mis manos, porque si esta oportunidad se me ofreció ahora mismo, Dios sabe mis necesidades. Eso es un acto grande, bien grande de fe, y son muy pocos los que la toman. Ahora, no te estoy diciendo que dé tus necesidades, porque todos nosotros tenemos necesidades y tenemos que cubrirlas. Pero hay un principio que nosotros debemos de practicar y es que debemos de estar siempre dispuestos a dar lo mejor que podemos, ¿sí? Separando de todo lo que entra en nuestra vida es para poder nosotros tener la oportunidad de dar. Esto es un principio que nos va a ayudar a nosotros a ganar el éxito. Porque al fin y al cabo, ¿tú sabes para qué es todo esto? Para ganar éxito y tener la abundancia en nuestra vida, para poder regalarla. ¿Para qué la queremos nosotros? Para que se siente alrededor y nosotros sentirnos bien. No nos vamos a sentir bien. Muchos de nosotros hemos aprendido de atletas y personas altistas que han recibido muchas cantidades de dinero y terminan pobres. ¿Saben por qué? Porque no tenían el carácter para desarrollar la abundancia en su vida. Aunque tuvieron buena suerte y a lo mejor un poquito de talento, eso no es lo que hace el éxito en la vida. Lo que hace el éxito en la vida es cuánto tú estás dispuesto a dar. Y ahí es que se va a dictar cuánto tú vas a poder recibir. Nosotros damos en tres diferentes áreas: de nuestro tiempo, de nuestro talento y de nuestro tesoro. Nuestro tiempo es obvio. Damos de nuestro tiempo a aquellos que necesitan. Aquellos que necesitan escuchar un buen mensaje. O aquellos que necesitan ser escuchados. Tiempo para nuestra familia y nuestros amigos. Bien importante y con grande valor. Algo que nadie más puede dar, solamente tú. Talento. ¿Qué es lo que tú puedes hacer mejor que otras personas? O que tú tienes una habilidad para hacerlo. ¿Estás dispuesto a hacerlo de gratis como voluntario? Esto también va a dictar mucho acerca de tu carácter y cuánto más tú puedes recibir. Y también de tu tesoro, del dinero que tú recibes. Cuánto tú eres capaz de dar y ser generoso. ¿Sabes lo que pasa cuando tú trabajas de esta manera y eres generoso? Van a despertarse dos diferentes cualificaciones en tu vida. Uno es la confianza. Se va a despertar la confianza porque tú vas a decir, ¿sabes qué? Dios me va a dar mucho más para yo seguir dando. Otro es, se va a levantar el gozo. Porque nada levanta más el gozo que cuando tú ayudas a otra persona a prosperar. Y sabes, estas dos cosas, estos dos elementos, te hace atractivo para ser otras personas, ser generoso contigo. En otras palabras, cuando tú das de tu tiempo, tu tesoro y tu talento, activa cualidades adentro de ti que cuando se proyectan en tu carácter, activan otros que están siendo generosos a que también compartan de su tiempo, talento y tesoro contigo. Hay una pequeña historia que se encuentra en la escritura que habla acerca de un jefe que tenía, pues, unas personas que trabajaban para él. Él se iba de vacaciones y le dio a cada uno un dinero para que pudieran aguantarlo para él, ¿sí? De verdad no habla de acerca de específicas instrucciones, pero a uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Y estas cantidades eran cantidades de dinero en ese tiempo. Y sabes, el que tenía 10 lo multiplicó. El que tenía 5 lo multiplicó. Y el que tenía 1 lo escondió. No hizo nada con él. Cuando regresó el jefe y vio lo que había sucedido, le quitó al que tenía 1 y se lo dio al que tenía más. ¿Por qué es esto? Dice la escritura que aquel que tiene más, más se te hará dado. Más tú tienes, más tú da, más tú invierte, más tú recibe. El riesgo es si tú estás dispuesto a hacer el trabajo interno para creer que esto es una realidad. Muchas personas no son generosos porque tienen miedo de no tener suficiente. Pero te digo, si tú pruebas este concepto, date tu tiempo, tu tesoro y tu talento, te aseguro que si lo haces con gozo, sin dudar, vas a traer más en abundancia para ti. En esta semana, este es mi reto para ti. Haz un plan para ser generoso. Y si tú no sabes cómo, bueno, toma dos o tres momentos en la mañana, antes de salir de tu casa, respirando profundamente y recibiendo ese regalo que viene de parte de Dios. Y dile, Señor, enséñame a ser más sensitivo a las necesidades de otros y ayúdame a compartir de lo que tú me has dado. Si tú haces esto, te prometo que te va a entrar sabiduría para poder hacer lo que tienes que hacer. Y Dios va a darte oportunidades para ser generoso. Y esas oportunidades se van a convertir en momentos atractivos para más grandes bendiciones. Me encuentro con muchas personas que quieren tener éxito y mucha fortuna. Y ¿sabes qué? No es malo tener abundancia. Pero lo que tenemos que hacer es saber para qué es la abundancia. Por eso es que es necesario tener una visión. Imagínate en abundancia para poder dar a otros. Haz esa la prioridad en tu vida. ¿Qué tú harías si tú tuvieras ahora mismo en abundancia lo que tú crees que te hace falta? ¿A quién tú le darías? ¿Y cómo tú pasarías tiempo con tu familia? ¿Y cómo tú dieras de tu tiempo si tuviera más tiempo para dar? Estas son las preguntas que tú te tienes que hacer. ¿Soy yo una persona generosa? Porque hasta que tú no seas serio en esto, no puedes esperar abundancia. Ahí es que viene lo difícil. Y esta es la parte difícil para mí en esta programación. Porque me gustaría ser bien lindo contigo y decirte, ¿sabes qué? Solamente ora y prepárate que viene. Pero ¿sabes? Si no eres generoso, no vas a generar abundancia en tu vida. Y todo empieza con una postura del corazón. ¿Sabes? Hay muchas personas que van a tener éxito, aparentemente van a tener éxito. Y tú los vas a ver, van a alcanzar, tener algunas cosas para ellos, pero no van a prosperar. Y aunque tengan cosas, no tienen corazón, o no tienen paz y alegría, o gozo genuino. Porque tú le puedes regalar a alguien una fortuna, pero no le puedes regalar gozo. Eso solamente se desarrolla internamente, con una pasión para la vida, aprovechando el regalo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, en el día de hoy, ese es mi reto para ti. Ser un plan para ser generoso en esta semana y que Dios te dé esa oportunidad. Mantén la inspiración y recuérdate que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo porque todas las cosas son posibles. Y si quieres saber más de mí, pasa por johnnydelvalle.com. También me puede enviar un texto, un mensaje al 352-593-0095. 352-593-0095. Y si quiere, pues escucharme en la programación radial de por las mañanas, por la frecuencia que inspira fe, de martes a viernes de 6:30 a 8, pues pasa por radiofe95.com para enterarte de ese recurso y descargar la aplicación movible. Gracias por tu atención y dejarme ser parte de tu vida. Gracias por ser parte de la mía. Y recuerda que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Chao.